mientras, mientras no me dejes despertar. Mientras, mientras no me encuentres por azar. Me moveré despacio como un árbol va. Entre montañas con sus sombras y me caeré. Muéstrame las puertas del final. Me escaparé en tus brazos en una mitad, librándome en tus sueños.